hasta que el sol limpie mi mente. No te diré qué es lo que siento. Detrás de mí hay algo más. Sentirse así no sirve. Hoy descubrí cuánto te tengo. No es lo que fue, es lo que siento. Quizás no estuvo ahí y nada fue real. Los vientos van calmando ya. ¿Qué es lo que haré cuando despiertes? Puedo cambiar, ser diferente. Quizás no estuvo ahí y nada fue real. Los vientos van calmando ya. Aquí en donde estoy, a ver si hoy lo puedo hacer. No pidas más de mí, es enfocar. Hasta que el sol